Cuando la mujer es buena, porque eso sí es conocido. Cuando la mujer es buena, está en la calle el marido, viene y la encuentra risueña. Está en la calle el marido, viene y la encuentra risueña. Le vengo a decir una cosa, que es la pura realidad. Si la mujer es celosa, talla ni una mapana. Si la mujer es celosa, talla ni una mapana. Consigo, mansita como una huella.